Hace la tuya, escucha. Paso mi deseo, la noche me desvelo cuando te vuelvo a encontrar. Paso mi sueño y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar. Imagino.